tenerte junto a mí. En mi habitación, justo en mi cama, encima de mí, yo voy a hacerte el amor una y otra vez, y que tú sientas la pasión y me vuelvas a pedir. Voy a hacerte mi mujer, quiero ser tu primer hombre, que me digas que me amas al terminar. Vamos a hacerlo antes que se acabe el mundo, antes que se vaya todo contigo, solamente tú y yo y nadie más, que me digas te amo, que me pidas que siga, que me digas todo lo que sientes, sos tú y yo. Solo di que me amas, que eso a mi corazón le hace falta. Olvide el cuerpo y delibe el alma, vamos allá. And now I got this feeling, and I don't know the meaning. If you play with me, baby, just let me when I'm in it. Fue mucha la cotorra para yo convencerte, y ahora solo quiero complacerte, yeah, yeah. Ay, mami, tu cuerpo me tienta, oh, vamos a hacerlo en cámara lenta, yeah. Dale, bebé, cierra la puerta. Vamos a hacerlo antes que se acabe el mundo, antes que se vaya todo contigo, solamente tú y yo y nadie más. Nadie más, que me digas te amo, que me pidas que siga, que me digas todo lo que sientes, sos tú y yo, tú y yo. Oh, oh, oh. Él es con Michael Melody, Fisher Remix. Easy Music, como en los tiempos de antes, The Mixtape. Vamos a hacerlo antes que se acabe.